viva ya no me importa, tengo una cita con vos. A la dueña del boliche le debemos la visión. Quiere rajarnos, pero a mí me da igual, tengo una cita con vos. El menú que yo prefiero es darte un buen mordisco. Lo demás ya no me importa, tengo una cita con vos. Su majestad financiera toda la plata guardó. Que se la guarde porque a mí me da igual, tengo una cita con vos. La fortuna que prefiero es tu hermoso corazón. Ya no me importa, tengo una cita con vos. Ay, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Mónica. Vamos a... Lo que escuchamos fue una leyenda Sioux, que como leyenda Sioux no tenemos el autor, pero... Algún Sioux. Algún Sioux la ha escrito y nos pareció bueno lo que decía. Vamos a pasar al... Y viene a cuento de visitas que vamos a tener hoy. ¿No? Sí, sí, de visitas bueno. Que tenemos en la radio que van a entrar en el próximo bloque. Y vamos a arrancar con las noticias, así dejamos el mayor tiempo para el otro tema. Bueno, ¿me toca a mí leer las noticias? Adelante, Mario. Bueno, vamos a leer la noticia. Bueno, noticias, lenta justicia. Dos represores a prisión por los desaparecidos del Mariano Acosta. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a los ex policía bonaerense Roberto Bustos y Jorge Barreiro, o Bianchero, a 19 años y a 9 años de prisión respectivamente, por haber realizado tareas de inteligencias previas a un operativo que culminó con el secuestro y desaparición de un grupo de jóvenes en el 79, que concurría al profesorado. Además, al dar a conocer la sentencia, los jueces Lucila Larrandart, Daniel Petrone y Héctor Sagretti consideraron estos delitos como de lesa humanidad. La fiscalía y la querella había solicitado una pena de 25 años. Ledesma, Jujuy. La titular de madre y familia de detenido desaparecido de Jujuy, Inés Peña, confirmó que se produjeron 7 detenciones por la noche del apagón entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, y se trata de ex militares y ex policías imputados en los 5 procesos en que está dividida la causa por la detención, el secuestro y la desaparición de decenas de pobladores de Libertador General San Martín y Carilegua en julio de 1976, en la que está acusado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. ¿Le sueño? ¿Quién deberá comparecer en breve y someterse a la justicia que él negó? y aún niega a sus obreros y empleados. Espíndola, Soto, Portal, Batalla, Colmenares, Herrera y Mendoza. Tales los apellidos de los implicados que habrían actuado en diversas tareas vinculadas con la detención de los más de 400 pobladores arrestados en la noche del apagón. Bueno, tenemos otra historia acerca del Padre Gracie. Todos recordarán la vergonzosa protección de la que gozó el ex obispo de Santa Fe, Monseñor Storni, quien fue ocultado en Córdoba luego que fuera condenado por abuso sexual hace unos años. Ahora, el brazo protector de la jerarquía católica se alarga en complicidad con un sector de la justicia y el mediatismo del impresentable Raúl Portal, lo recordarán, el que cuidaba mucho las mascotas, sí, sí, al defender al abusador sexual cura Gracie. El obispo pide por Gracie. Pobre Gracie. En libertad controlada, el condenado debe vivir en San Justo, pero yo me preguntaba antes de salir al aire, ¿qué secreto sabrá de quién para que este tipo probado, que abusaba de menores, probado, el tipo esté en libertad y vaya a una casa y lo cuiden desde la iglesia, tan preocupada como está la iglesia por los chicos, ¿no? Que le preocupa tanto que se antepone a cualquier trabajo de la justicia, como decíamos la otra vez, por el caso de los abortos a chicas violadas, por defender la vida, antepone problemas en todos lados, independientemente de lo que signifique después que pasaría con esa criatura si naciera, eso es lo de menos. Inclusive llegaron a ofrecerle plata. Si lo tienen, y si salió en el diario en página 12, si siguen con el embarazo adelante y lo tienen y lo amamantan y después lo dan, le ofrecían plata a la madre. Saben cómo se manejan las cosas, la iglesia sabe de eso. ¿Qué pedía Gracie? El obispo pidió poder mudarse a una quinta justo enfrente de la fundación donde viven los pibes que eran abusados por él. Qué cosa, ¿no? En una carta dirigida al tribunal oral número 1 de Morón, por primera vez desde que se hizo público uno de los casos de abuso sexual de menores más grave y de mayor difusión que han involucrado a un miembro de la Iglesia Católica. Un integrante del Episcopado hizo un pedido oficial en favor del cura Julio César Gracie. O sea que Gracie lo que quiere es poder hacer ostentación y mostrarse ahí adelante, y que se salió con la suya. Ya le va a tocar. Otra noticia. Encontraron haciendo unos trabajos de refacción en la casa de un represor. Un grupo de arbañiles le halló un cráneo destruido y varios restos óseos de personas en los fondos de una vivienda de la capital santiagueña, donde según testigos vivió el comisario de la policía provincial Juan Bustamante, detenido y acusado junto con otros 9 represores por la desaparición forzada de 44 personas antes y durante la última dictadura cívico-militar. La justicia ordenó hacer nuevas excavaciones en un radio de 40 metros alrededor de la vivienda. En la actualidad, Bustamante afronta un juicio oral por la desaparición de personas y cumple prisión en la cárcel federal de Colonia, Pintos, 40 kilómetros al sur de la capital de la provincia. Bueno, esperemos a ver si hay novedades después de estas excavaciones. Trataba de ocultarlo en su casa. Impresentable. Bueno, vamos a un tema musical. Papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más, ya que a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, ya que la vida pasarás llena de ilusión. Cálmate, Juana, y no llores más, ya que a mañana se te olvidarán todas tus cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más, ya que a mañana se te olvidará toda tu tristeza y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, ya que la vida pasará llena de ilusión. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Estamos acá en el estudio con visitas, Adriana Potel y María Bomer. Buenas noches. Que vienen para hablar hoy un poco del el trabajo que están haciendo. Yo las voy a dejar hablar a ustedes. respecto a jóvenes contra los noviazgos violentos. Yo sé que estoy anotada para el sábado, para un taller que hay, porque el tema a mí me interesa muchísimo. Ni príncipes azules ni princesas rosas. Es un taller que se va a dar en Villa Dolores, pero un poco podrían contarnos de cómo llegaron a esta instancia, ¿no? Y cuál es el trabajo que hacen. Sí, primero déjanos decirte que estamos muy contentos de estar acá en este espacio y compartiendo, bueno, con todos y especialmente con Mónica, que es una amiga y una luchadora incansable. A veces derechos. Me canso. Bueno, que se cansa, pero que es muy fuerte desde que la conozco. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Y por escucharnos. A veces pueden mandarnos un mensajito como para que sepamos que del otro lado están, ¿no es cierto, Ramón? Nosotros que a veces fans de acá, de la radio. Bueno, esta, ¿eh? Yo la tengo siempre sintonizada, quiero decirles. Muy bien. Bueno, vos sabés que hemos ido descubriendo toda la zona de la sierra, digamos, que es donde llega, donde pega bien la radio, de las chacras sur, distintos lugares que voy pasando por los pueblos, yo trabajo en esa zona, y gente que te interpreta y dice, pero no, hay una radio, así, termina hablando y dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes escuchan la radio? Sí, que ustedes son, trabajan en la radio, son los que están en la radio. Bueno, nosotros trabajamos el año pasado con un proyecto de la Fundación Caleidos, que es una fundación que tiene sede en Buenos Aires y que tiene distintos proyectos siempre referidos a la niñez y la adolescencia. Venimos trabajando, por un lado, hace 5 años con un centro para mamás y papás adolescentes que funciona en La Paz y que se llama Jacairá. Y por otro lado, con distintas acciones. Una de esas acciones fue el año pasado trabajar con jóvenes del último año de la escuela secundaria de 8 escuelas distintas del Valle de Traslasierra. Y trabajamos con la temática de noviazgos sin violencia y los talleres finalizaban con una producción radial de los jóvenes referida a esta temática. Y a raíz de trabajar con los chicos y de escuchar a los profesores y a los adultos que son los que están todo el día con los chicos, vimos como una necesidad de trabajar con ellos, con los adultos. Nos dimos cuenta que los adultos que trabajan con los jóvenes están bastante solos y que necesitan herramientas, que a veces están desbordados, que a veces no saben cómo afrontar esta temática que es la violencia de género en los jóvenes, en los noviazgos. Entonces se nos ocurrió este formato que le estamos dando a estas jornadas que inician el sábado. Sí, esto que decía María, nosotros creemos que hay mucha soledad también en muchos docentes, porque siempre vamos a una escuela y hay alguien que dice, ay, ¿cómo ustedes nos podrían dar material? Ay, yo quisiera hacer esto pero no sé cómo, o no sé con quién contar. También sabemos que las capacitaciones al valle son escasas y que a veces hay que viajar y es lejos y es costoso. Entonces pensamos que somos muchos los que queremos hacer y nos interesa esta temática y está bueno que nos juntemos, como siempre. Siempre juntos es más fácil. Entonces también queremos, el año pasado, una de las escuelas que participó fue el CENMA de Villa Dolores. Fueron 8 escuelas, 2 CENMA, una en San Pedro, que fue un trabajo increíble, muy conmovedor y para nosotras fue muy transformador, yo diría. El CENMA de San Pedro, el CENMA de Villa Dolores, Las Tapias, Luyaba, La Paz, Las Rosas, San Javier y y creo que nadie más, fueron las escuelas que participaron. Y Graciela Heredia, y el comercial. Graciela Heredia era en ese momento directora del CENMA de Villa Dolores, que además fue con mucha disponibilidad, participó en el video, y cuando un director se compromete y quiere, realmente tiene poder y fuerza para impulsar proyectos. Este año nos encontramos con Graciela y no solamente que no era ya directora, era inspectora de los 90 CENMAs de todo traslación, o sea, de Cruz del Eje, Villa Soto, Mina Clavero y Villa Dolores. Bueno, realmente ella nos dijo, nos dio luz verde y nos abrió esta posibilidad de imaginarnos esta capacitación. Por eso le queremos agradecer, que siempre se necesitan 2 para bailar. Y bueno, Graciela con mucha tranquilidad, pero mucha solvencia, dijo, chicas, lo vamos a hacer. Bueno, es así que empezamos el sábado en Villa Dolores. Y esto se va a hacer en las otras regiones también. Estas jornadas que habían desarrollado, que comentaron ustedes que habían desarrollado, estaban destinadas a alumnos o a docentes. Alumnos. Y esto fue muy importante. A nosotras, todo lo que vamos haciendo en el valle, primero lo pasamos nosotras. Fuimos a hacer talleres de sexualidad en escuelas, trabajamos con las mamás adolescentes. Y también nos da un diagnóstico de situación y nos hace qué pasa en el aula. Entramos a las escuelas, estuvimos con los jóvenes, que fue riquísimo, y también por eso podemos ahora trabajar con los docentes. Entonces esos talleres fueron muy buenos, pero también estaban los de quinto que querían, los de cuarto, otros profesores que querían participar, y nosotros no dábamos abasto. Y también nos pasó que nosotros vemos que los profesores, a veces la teoría es algo que tienen más a mano, ¿no? Porque, bueno, es fácil o relativamente fácil acceder a las estadísticas, acceder a la teoría sobre casi todos los temas. Pero un poco lo que queremos transmitir en estas jornadas es nuestra experiencia del trabajo con jóvenes y de distintas dinámicas para abordar la cuestión con los chicos, desde qué lugar y cuáles son las dificultades que uno con los que uno se enfrenta cuando trabaja con adolescentes, porque hay, por un lado puede haber una contraidentificación muy fuerte en el sentido de decir, yo con esto, ¿cómo pueden ser así? Con esto no tengo nada que ver, o una identificación muy fuerte porque uno también fue adolescente hace un montón, pero también lo fue y se acuerda, y entonces por ahí también se identifica mucho con los chicos y es difícil separarse, y entonces es difícil este lugar de la asimetría cercana que los jóvenes necesitan, no nos necesitan como amigos. El lugar del adulto, nos está costando tomarlo, ¿no? Exacto. Tener ese lugar. ¿Y cómo abordar este tema desde un lugar que no sea ponerse tan lejos de que no entendiste nada, ni tan cerca que sos mi amigo? Y tampoco bajada de línea, es así, ¿no? Claro. Este espacio de escucha, de encuentro, de poder escuchar y decir. Y bueno. Y los jóvenes, digamos, visualizaban este problema del noviazgo violento como un problema o como algo muy lejano. Está bueno lo que decís, porque yo te diría que, a ver, que pasan 2 cosas. Por un lado, los noviazgos están rodeados por todos, ¿no? Por un halo de romanticismo, de la media naranja, de un momento que, por supuesto, es también hermoso, pero entonces es muy difícil en ese marco agregar o meter el tema de la violencia. Pareciera que noviazgo y violencia son cosas que no pueden ir juntas. Y por otro lado, muchas veces la violencia está naturalizada y la naturalización invisibiliza las cosas, ¿no? Cuando uno naturaliza, no se da cuenta que ahí hay un problema. Entonces pasan esas 2 cosas. pero también pasa en muchos casos que sí se dan cuenta y no saben cómo salir, o no tienen a quién recurrir, o no saben qué miércoles hacer con eso, ¿no? Y disculpa, de hecho, la producción que hubo en los talleres era porque hubo un compromiso absoluto y los chicos estaban muy movilizados. Terminaba cada taller y se nos acercaban a contar historias. Ah, mi hermana, mi amiga, mi vecina, ¿no? Era un despertar y un permiso para empezar a hablar de lo que no se habla. Es impresionante cómo cuando les das la palabra y uno puede escuchar, se escuchan muchas cosas realmente. Perfecto. Pero hay que tener esa apertura, ¿no? Esa. Sí, yo quería decir que, por ejemplo, con respecto al, para entrar en tema específico de los noviazgos violentos, la relación, ¿no es cierto?, de los adolescentes entre ellos, más allá del patrón de enseñanza o de aprendizaje, digamos, el aprendizaje que han tenido a nivel familiar o no, también rige eso de la propiedad del otro, ¿no es cierto?, con tomar al otro como propiedad, como elemento nuestro, como una cosa que es nuestra. Pasa un poco por ahí. Pero creo que también son patrones aprendidos de alguna manera, ¿no? Como cuestiones, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, y me parece que tiene mucho que ver con la sociedad y por supuesto con las familias, pero que son cosas, nosotros creemos mucho también en este punto en la prevención, ¿no? En la educación, en la educación desde los nenes en el jardín, ¿no? En cómo se le dice a un nene por ahí de 4 años, no llores porque vos sos varón, pareces una nena si llorás, ¿no? Entonces, expresar los sentimientos tiene que ver con lo femenino, no expresarlos tiene que ver con lo masculino. Y sí, lo que vos decís de la propiedad creo que es así, pero creo que también tiene que ver con la educación, que eso también se aprende, ¿no? Y justamente, ¿por qué pensamos en las escuelas y en los noviazgos? Es porque creemos que es una posibilidad de cambiar la historia. Estamos a tiempo, ¿no? Es verdad que hay estadísticas que dicen que la mitad de las mujeres que son mujeres que están en situaciones de violencia con sus parejas, sus maridos, ya pasaron por noviazgos violentos. Entonces, hay un recorrido anterior. Ojalá que podamos, con estas cosas que tenemos llamamos que es prevenciones, esa luz roja antes de que pase, estos talleres pensamos que cuanto antes es más fácil cambiar. Bueno, yo por lo menos creo poder verlo, ¿no? Tengo contacto con adolescentes y creo poder ver un cambio en el sentido que por ahí se generaliza, digamos, en el común denominador de los jóvenes, en que si el padre era violento, los chicos salen violentos, y yo realmente veo que no se está dando eso, que se está dando un cambio cuando por ahí muchos hablan de una evolución humana actual. Yo no sé si pasa por una evolución espacio-temporal puntualmente ahora, pero yo creo que los jóvenes están avanzando no a más violencia, a menos violencia. Por supuesto que necesitarían poder salir del ambiente cerrado en el que se encuentran, particularmente tras la sierra. Yo vengo de Rosario, particularmente tras la sierra yo lo veo muy cerrado, y en general muchos de los que venimos de afuera lo vemos de esa manera, con comportamiento, cultura, no es sin cultura, es otra cultura, mucho más cerrada, con miedo a dejar entrar ideas nuevas, pero yo veo que los jóvenes se van abriendo. Yo estuve en el Instituto Privado de las Rosas, donde estuve hablando con chicos, el 24 de marzo, pero hace varios años, sí. Y yo veo que hay otra mentalidad donde, si bien no se abren a criticar esos comportamientos, a lo mejor de sus padres o de la gente, ¿cómo te puedo decir?, de los mayores de esta zona, pero sí reconocen que quieren otra cosa para ello, y me parece por ahí está la puerta de entrada ahí a esto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tenés razón y que muchas veces tiene que ver con esto la escuela mucho, ¿no? Porque la escuela es para muchos chicos el único lugar de modelos alternativos, y entonces esto, nosotros creemos mucho en esto, creemos totalmente en lo que vos decís, que la historia no condena, un chico que vivió violencia no está condenado a ser violento para nada, nosotros creemos totalmente lo contrario, que tiene muchas posibilidades de revertir y de hacer con esa historia otra historia. Por eso trabajamos y por eso nos parece que la escuela es un lugar tan importante para esto, ¿no? teniendo en cuenta que muchos de los papás de estos jóvenes no fueron a la escuela, no tuvieron la posibilidad de terminar, y nosotros les decimos, ¿ustedes creen que sus papás tuvieron este instante de permiso, de reflexión, de mirarse, de mirar para adentro, de ver qué queremos, cómo queremos? Entonces, esto es lo que tenemos todos los adultos que aprovechar. Y quería decirles que nosotros trabajamos con chicas, hablando de la escuela y de la importancia, trabajamos en este centro de mamás y papás adolescentes, son chicos que ya dejaron la escuela. Y hay un abismo en lo que ellas piensan como futuro, directamente no pueden vislumbrar futuro, de la posibilidad de hablar, de reflexionar. Entonces, los adultos que estamos en la escuela tenemos este poder de decir, estos chicos están todavía en la escuela y tienen muchas posibilidades. Cuando dejan la escuela, realmente estamos en dificultades. No, me estaba acordando mientras hablaba Adriana del reportaje que leímos de Susana Reyes, que trabaja con los pibes de la calle, que hablaba de la imposibilidad de planear, de pensar un futuro, que el primer trabajo que hicieron con ellos fue ese, ¿no? Poder pensar en un mañana. Aparte, al salir de la escuela, que hablábamos, el cortar el contacto con mucha gente, que es la escuela, uh-huh, que son los compañeros, los docentes, uh-huh, obviamente el horizonte se te achica. Pasás una visión de túnel donde podés ver nada más que eso y no podés tener un panorama amplio como para poder tomar una decisión acertada o poder elegir tu camino. No lo podés elegir porque lo vas viendo paso a paso. Por eso es tan importante que no dejen la escuela cuando uno insiste en que los chicos terminen la escuela como sea posible. Y también esta posibilidad de que en la escuela se hablen de estas cosas, de que se dé espacio, que adultos se van, porque la verdad que realmente les pasan muchas cosas a los jóvenes y afuera no tienen con quién contar. Nosotros les hacemos una encuesta a los chicos en los talleres y les preguntamos, ¿cuentan con algún adulto cercano, confiable? Más del 80 nos dice que no. Y por ahí los adultos también están solos, ¿no?, en la escuela. Y entonces este intento también tiene que ver con acompañarlos, porque la idea un poco de las jornadas es no hacer una jornada e irnos, sino que sean tres jornadas y que en el medio haya un acompañamiento vía mail, vía internet, de los profesores, para que ellos puedan replicar también o hacer de una manera creativa, encontrar la manera de hablar con los chicos de estas cosas, ir acompañándolos en esto, porque los adultos muchas veces también están solos. Sí. No, estaba pensando que a mí eso es un poco lo que siempre me molestó del tema de la institución de escuela, ¿no? Esto del aislamiento y siempre hay gente que intenta trabajar de otra manera, pero es como que la cosa institucional parece que no se pudiera cambiar. Pero hay que insistir. Sí, hay que insistir. ¿Leo un mensaje o vamos a la música? No dije mensajito. Un mensaje de Ana. No sé si ustedes escucharon el otro día el cuento del punto. Es un mensaje de Ana. Es como el oso blanco en la gran tormenta de nieve. De nieve, ¿te acordás? Saludos para todos, Ana. Era una maestra que trataba de llegar al chico, y entonces le decía que pinte algo. El chico decía, yo no puedo pintar nada. Bueno, aunque sea, hace un punto, le decía en la hoja. Y el chico tenía la hoja totalmente en blanco, y la maestra ve la hoja y dice, qué bueno, dibujaste un oso blanco, un oso polar en una tormenta de nieve. Y entonces el chico dijo, bueno, aunque sea, hace un punto. Y el chico hizo un punto, y ella tomó como, enmarcó la hoja, y le dio un valor que el chico se sintió al que le prestaban atención, y a partir de ahí empezó a liberarse en la historia valiosa. Vamos a ir un tema y volvemos. Era una mina mistonga, retrechera y de gran brillo, nacida en el conventillo del Cerro de Jacomín, metida hasta Brafaica con un pozo de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión. En la cortada del bajo, la mina se había engrupido con su garabo querido batiendo en el metejón. Y una noche silenciosa se rajó media bombada, y entrando muy apurada de aquel convoy de pavón. Y la engrupió bien de buque, de ponerle apartamento, que fuera cerca del centro, que era toda su ilusión. y se la trajo al asfalto en una pieza vistosa, cerquita de una milonga, en un bulín de pensión. Y en esas noches de frío la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene para el bullón. Pero la grela cansada reflexiona de repente y regresa lentamente de nuevo para la pensión. El taita tira las piedras al ver el mueble que liga, porque se pasa la vida meta y ponga sin marrón. Pero la mina cansada de aquella vida mistonga abandona la milonga y se encurda de vacío. Y recordando el pasado y a su vieja abandonada, con una triste mirada el cotorro recorrió. Y aquella mina mistonga que se engropió bien de bute le dijo al bulín: ¡Salute! Y taconeando salió. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Estaba pidiendo permiso acá a Ramón. No, porque cuando supe que ustedes venían al programa, me acordé de un material que habíamos trabajado con Marcela Ledesma cuando estábamos con el grupo de Todos por Guille, un análisis de Moffat sobre la violencia. Y recién que hablábamos de, nos ponemos en, ah, qué barbaridad estos jóvenes, qué violentos que son, o nos identificamos, bueno, me acordaba de esto y quería leerles para compartirlo con ustedes. Nuestra hipótesis psicosocial es que todas estas conductas fueron aprendidas del mundo de los adultos y son consecuencia de factores condicionantes. Con frecuencia descubrimos la violencia de los jóvenes, pero si ahora invertimos la mirada, vemos que los casos de agresión sobre los jóvenes igualan o superan la violencia de ellos. El gatillo fácil, el maltrato, el abuso infantil, los crímenes filicidas, como durante el proceso militar, la mayoría de los desaparecidos fueron jóvenes. Y los chicos de la guerra de Malvinas, casi adolescentes, que pagaron el error militar con su sangre, también eran jóvenes. O sea, no son violentos así porque nacieron de un huevo y de golpe son violentos. Es como decías vos, Ramón, ¿no? Yo tengo esperanza de que se puedan revertir las cosas. Y es importantísimo el laburo en la escuela. Es básico, sí. Sí, yo les quería comentar acerca de a ver qué pensaban ustedes acerca de que un problema, digamos, que lleva a la violencia es la incapacidad de expresar los sentimientos, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, lo veo así, no sé ustedes qué pueden agregar a eso. Sí, totalmente, lo vemos así. Nosotros les íbamos a contar que nosotros llegamos a este tema, no veníamos con la idea de trabajar este tema desde ningún lado en particular previamente. Adriana a veces me dice, vos que decías que con estos temas no ibas a trabajar, y uno va llegando, ¿no? Y llegamos porque a partir de trabajar con mamás jóvenes, empezamos. Primero una mamá nos dijo, no me puedo quedar hoy a comer con ustedes porque a las 12 le tengo que ir a preparar la comida a mi marido. Una chica de 16 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Tu marido está enfermo? Le preguntamos, ignorantes nosotros. No, no, pero le tengo que preparar la comida. Y así una y después dos y después tres, se tenían que ir todas al mediodía a preparar la comida. Después nos encontramos con chicas que no podían venir directamente porque el novio creía que el lugar donde iban era un lugar donde iban a hablar de hombres, machos. Entonces ahí no podés ir. Y así nos fuimos encontrando de a poquito con el tema de la violencia. Y estas chicas son chicas que, bueno, una de las chicas que trabaja con nosotros hace mucho tiempo, que viene a Jacairá hace mucho tiempo, nos dijo, una vez que les preguntamos, ¿qué te dio Jacairá? Nos dijo, yo en Jacairá aprendí a hablar. Y hablar significa, por ejemplo, no pegarle a los chicos y hablar a sus hijos. Antes de dar el chirlo pueden hablar. Pueden hablar con su pareja para decir que necesitan, que quieren, que pueden, algunas veces. Bueno, todo esto que para es tan sencillo es un mundo. Esto de poder expresar y la palabra. Y esto, y perdón, ¿no? Me parece que les cuesta hablar a los jóvenes y nos cuesta hablar a los grandes y nos cuesta hablar a todos. No hay... digo, esto no es una cuestión de los chicos, ¿no? Sí. Me parece que es una cuestión general, que hay una manera como de resolver los conflictos que no es la palabra. Y de hecho, nosotras que insistimos tanto con el espacio grupal de las chicas y el hablar, no es lo que más todos dicen. ¿Por qué ustedes salen llorando siempre? Como si... Y nosotros decimos, qué bueno, que pueden llorar. Pero para... es difícil, uno prefiere no. ¿No? Adultos que también son profesionales, que no nos acompañan tanto, nos dicen, ¿qué hacen ahí? La desconfianza. Y la dificultad, el miedo también, el miedo, ¿no? Eso de mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, y con qué te encontrás. Claro, mejor no hablar de ciertas cosas y con qué te encontrás cuando empezás a indagar adentro, ¿no? El miedo a rever conductas propias también. Sí, totalmente. Después algo de los varones, queremos. Algo de los varones. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo quería, por ejemplo, fíjate, tratando de luchar contra eso, que es algo, un problema que he encontrado yo en mi vida también, ¿no es cierto? La incapacidad de poner en palabras los sentimientos, ya sean de bronca o responder sí, a un ataque, por ejemplo, que es algo que yo encontraba problemático y te lleva a la violencia, te lleva directamente a la violencia, porque es lo que más a mano tenés cuando no te salen las palabras. Uh-huh. Y terminás con el problema, que es lo que te está apretando el dicho del otro. Es que terminás. Claro, crees que terminás en problemas. Claro. Pero, por ejemplo, yo tratando de pelear contra eso, algo que le digo a mi hijo, por ejemplo, tiene problema con o la maestra o el padre de un compañerito o el compañerito, vamos, y yo te acompaño y hablas vos. Pero hablas vos. Uh-huh. Habla bien, sin gritar, y hablas vos. Y... por lo menos por ahora, uno va viendo que cada vez habla más suelto, y yo creo que esa es una garantía de poder el día de mañana debatir. Y ¿qué pasa? Si vos hablas y debatís, podés llegar a aprender. Si no, te aferrás a tus conocimientos y nunca los pones en duda, porque directamente no hablas con el otro. Creo que es una forma de crecer también. Yo te pasé el celular no para que lo desarmes, sino para que leas el mensaje que llegó para María Bomer. Vos tenés la voz más bonita, Mónica. María Bomer es una genia, una distinta. Con gente así vamos para adelante. Ricardo, qué grande este mensaje. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya que una de las cosas que yo quería decir de los varones, en estos talleres que estábamos haciendo en las escuelas, nosotros llegamos a aulas que hay varones y mujeres. Cuando uno empieza a instalar esta temática que dice las mujeres, la violencia contra la mujer y violencia de género hacia la mujer, los pibes se sienten amenazados, porque ellos a veces no querían quedar en este lugar, porque ellos son los problemáticos, son los causantes de... Entonces fue un desafío decir que primero, no todos, por suerte, los hombres son violentos, ni todos los hombres maltratan a las mujeres, pero es verdad que las estadísticas hablan de que hay, es concreto esa realidad. Pero también vemos que hay, como vos decías, Ramón, hay jóvenes que piensan diferente, hay hombres comprometidos en contra de la violencia de género, por suerte, y cada vez son más. Y si después vamos a dar el dato para que vean el material audiovisual que hicimos, que todos lo pueden ver en YouTube, termina con la palabra de un varón que dice, yo creo que se puede cambiar. Y no, a mí me parece que esto fue como el símbolo de que esta nueva generación puede pensar en cambiar si podemos pensar y hablar. Sí, a partir de que tenés, yo siempre digo en distintos temas, pero a partir de que tenés cumplido las necesidades mínimas, porque también te pasan por un problema a lo mejor no sé, no es clasista, es, digamos, económico, donde a partir de que vos tenés tu necesidad de la panza llena todos los días y no tenés frío cuando te vas a dormir y estás abrigado y todo lo demás, a partir de ahí vos pensás en un panorama superador, donde mejorar la calidad de vida tuya o de tu pareja o el entorno ya es superador a lo que tenían de antes o con lo que uno viene, pero también pasa a digamos, habría que tener en cuenta también ese aspecto del medio donde está este chico, y a lo mejor también la reticencia, no sé si se dice así, me salió la palabra, de los padres que pueden darse o no a que el chico se abra a esto y empiece a rechazar los comportamientos aprendidos. Sí, igual es sí, pero también es cierto que esta temática no tiene como una cuestión, no sé, que se dé más en chicos que tienen carencias o, digamos, lo que pasa es que quizás en las clases más altas se oculta más. Como tantas otras cosas, pero no es que pase pase menos, ¿no? Claro. Y por el mensaje este de Ricardo le quiero mandar un beso muy grande, me hizo acordar a mi hijo Juan. Muy bien. Llegó otro mensaje, Ramón. Muy bueno las invitadas. ¿Qué tal? Muchas Marce. Gracias, Marce. Muchas gracias. Acá nos hemos tentado, así que bueno, sí, no, pero esto es lo que decía Ramón, y me parece que hay un tema de lo local, lo regional y lo universal. Sí, no es tan así. Es así y no es así. Bien. Esto pasa en todos lados, en todo el planeta, porque esto pasa en todos los países. Y no hay que hablar de uno cree que es Noruega, Escandinavia, son tan avanzados de todo. Y decía, yo decía el otro día que Eva Giberti, que trabaja mucho en el tema, ella dice que la llaman de pedidos de urgencia y de auxilio desde la Villa 31 y de la Recoleta, la misma cantidad de gente al mismo tiempo. Como para decir, esto pasa en todos lados, en todas las clases sociales, en todas las clases culturales y económicas. Como decía María, se pone abajo de la alfombra, como dicen ustedes, más. Lo que sí podríamos hablar del acento regional, yo creo que sí, de qué pasa en esta zona, es que hay más dificultad de la palabra, sí. Y el tema de los derechos, estamos como un poquito en la prehistoria. Nosotros, nuestro trabajo, para algunos, digo lo dije fuerte, pero que a veces, esto de la defensa de los derechos, los jóvenes no saben lo que le corresponde, los adultos no saben lo que le corresponde, los adultos mayores no saben lo que le corresponde, claro. Y eso sí que me parece que es un trabajo concientizar, y ahí es donde están más cerrados, más, bueno, con más ignorancia de lo que les corresponde. Y no entremos en que hay adultos a los que les conviene que los demás no sepan lo que le corresponde. Dejémoslo de lado a eso. Pero bueno, si vos podrías, ¿qué es lo local? Yo hablaría más de esto, de la bien. Defensa de los cerrados. Derechos, de los sí. cerrados y de... La comunicación, la palabra. La palabra. Pero no que pasa más o menos. Sí, vos sabés que yo hacía memoria con lo que vos empezaste diciendo, y un informe de España decía que el mayor número de los delitos de violencia familiar, de asesinatos o muertes violentas, se daban en parejas. La pareja era lo que, digamos, el común denominador de los asesinatos o de las muertes violentas. Sí, hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que dice que uno de cada tres estudiantes universitarias sufren violencia en los noviazgos. Se supone que la universidad son gente que ya pudo llegar ahí. Y una de tres es una cifra impresionante, ¿no? Y que podés hacer más uso de la palabra, ¿no? Que totalmente. Sí. Bueno, esto también, que antes hablamos de la violencia doméstica, por esto de las parejas y de las cuatro paredes adentro de la casa, y ahora no, ahora se habla de violencia de género, y ahora hay una responsabilidad de toda la sociedad de denunciar, de abrir, ¿no? Que esto no quede en las cuatro paredes. Quería comentar cuáles son los temas musicales que hemos escuchado hasta ahora, porque nos hemos olvidado. La verdad que a mí, yo me quedaría toda la noche hablando de estos temas, ¿no? De esta problemática. Y me encanta cómo te has enganchado vos, Ramón. ¿En serio? Enganchamos a Ramón. Eran las invitadas de Mónica, no, ¿viste? Es una... Estás celosa, Mon. No, bicho, estás contenta. Bueno. Robo invitado. Tengo una cita con vos de Brassens. Yo dije que este no lo iba a leer porque no me sale el apellido, pero bueno. No sé si lo he dicho bien. Yo lo leo como está escrito acá. Brassens.

mujeres contra los noviazgos violentos. Yo te doy mi confianza. Yo te pido amor. Yo te doy respeto. Yo te doy mi amor. Y yo te doy amor. Yo te doy mi cariño. Yo te doy cariño. Yo te pido. Yo te pido confianza. Yo te pido tu amor. Yo te doy mi fidelidad. Yo te pido lo mismo de vos. Yo te pido que no la derroches. Y te doy confianza. Y te pido que se ves. Yo te doy mi apoyo y espero lo mismo de vos. Yo te doy mi vida. Yo te pido la tuya. Yo te doy amor. Yo te pido lo mismo. Yo te pido confianza. Y yo te pido libertad. Para la prevención de relaciones violentas entre adolescentes. Un proyecto de Fundación Caleidos en colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Estamos de vuelta. Sí, ¿cómo nos callamos todos cuando salimos al aire? No, recién yo estaba comentando con Adriana y María del muy buen material que está bajando en las escuelas, pero que a veces, bueno, hay que decirlo, a veces está ahí guardado, no circula o llega y queda en los armarios. Sí. Yo el año pasado trabajamos con los chicos, yo estoy en La Pintada, un material que viene sobre el tema adicciones, que tiene mucho que ver con esto, claro. Con la palabra, con lo no dicho, adicto viene de no dicho, sí. y con el tema de la autoestima, que supongo que es también lo que se trabaja con el tema de los noviazgos sin violencia. Ajá. Por eso decíamos que material hay, que por ahí hace falta acompañar el material, ¿no? Y que es un poco la idea. Y perderle el miedo al material también. Sí. Bueno, ¿cuándo van a ser la jornada? Esta primera jornada es este sábado 9 de junio a las 9 de la mañana, de 9 a 13, en el CENMA de Villa Dolores, que está en el predio de ahí del hospital. Es gratuita, estamos tramitando el tema del puntaje. Y ¿es solo para docentes? No. Es para docentes no. Y todos aquellos que trabajen con jóvenes. Uh-huh. Pues desde la salud, desde la religión, desde donde sea, la justicia, los que quieran y se animen. Sí. Y ha ido gente de la iglesia a sí, participar de la jornada. O de repente jornada. Hay preceptores o tutores o gente que está en contacto, o gente del CAJ que tiene... Bueno. Quiere trabajar con pues la básicamente temática. Se están anotando profesores, pero invitamos, claro, a estar abiertos. Sí, está buenísimo. Y hay que anotarse, pueden anotarse en mi mail, que es mariabomer05@yahoo.com.ar, y Bomer es B larga, O-H-M-E-R. ¿Se entendió? B larga, O-H-M-E-R. 05. @ yahoo.com.ar. María Bomer 05. Se pueden anotar ahí o le damos un celular, que también si mandan un mensajito me quiero anotar y con el nombre lo tomamos. Bien. Así que voy a dar un celular. Bien. Que es 03544 la característica. Sí. 15567889. 15567889. Muy bien. Nos mandan mensaje o nos llaman y nosotros ya los podemos anotar. Esto es el sábado a las 9 de la mañana. El que tiene pendra, el que lleve, porque vamos a dar material para que se puedan llevar. Ahí va a haber vamos, realmente queremos socializar lo que tenemos, porque hay cosas muy buenas y está bueno que llegue. Buenísimo, buenísimo. Esta iniciativa van a colaborar con uno de los problemas que tiene la sociedad actual, ¿no es cierto? Así ojalá que... Y de paso tenemos para regalarles a algunas personas que quieran y nos llamen un libro de una ONG amiga que se llama CIPEC, y el libro es Derechos y Justicia para Vos, para Mí y para Todos y Todas, que es un manual de derechos para trabajar con chicos de entre 10 y 14 años más o menos, para docentes o para todos aquellos que lo quieran. Tenemos algunos que está muy bueno y tenemos algunos para regalar, así que llámennos. O se los dejamos en la radio, sí. Los alcanzamos el sábado y vos los traes para acá. Bueno, dale. Acá para Ramón, que le gusta bien ordenadito el programa, sí. Esta era la sección de la recomendación del libro. No me mires así con odio. Ahora cuando Adriano decía el número de teléfono, me acordé que nos olvidamos de algo. Ella dijo 678 y nosotros queríamos repudiar, ya que mañana es el día del periodista. La violencia contra el personal periodístico de Telam, que estaban cubriendo una noticia acerca de una mala praxis y una patota aparentemente de guiada de un intendente de la zona. Los atacó, hay un muchacho camarógrafo internado, así que obviamente repudiamos esa actitud. No hay lugar para los violentos, insistimos con lo mismo, ¿no es cierto? Ni para noviazgos violentos, ni para violencia contra periodistas. Ni para nadie. Yo, vos sabes que no, hoy estuve todo el día de un lado para el otro corriendo, no me había enterado de esta. Sabía la de los periodistas de 678, pero de esta no sabía. Nada, que si hay algo válido para anteponer, tiene que ser con palabras, dentro de la ley, es lo que siempre proponemos. Sí, venimos hablando hace rato este tema, ¿no? Habíamos hablado. Mario en el programa anterior, habló del ataque a un joven acá en Villa Dolores, que todavía está grave, en Córdoba, atacado por una patota. Nos estamos olvidando, hoy estamos tan enganchados con el tema que se nos pasó a anunciar que también escuchamos una canción de Cecilia Todd, Juana, y Santa Tejerina, de León Gieco. Despedimos a las invitadas, le agradecemos por estar acá, sí. Y por haber venido, muy rico, muy lindo, se hizo el programa muy ameno. Podría tratar de ir el sábado. Eso. Lo que más me va a costar este sábado de levantarme temprano con este frío. Pero hagamos un esfuerzo. Trae mate. Paso por tu casa y toco bocina. Dale. Bueno, muchas gracias por el espacio y más adelante les contamos cómo salieron los talleres. Buenísimo, la pasamos muy bien. Muchas gracias. Y los felicitamos por la radio. Gracias a ustedes. Mónica. Buenas noches. Chao. ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles que viene. Chao. Chao, chao a todos. Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Sierra 107.9.